Ahora sí que no hay confianza, es mejor tomar las armas. Voy a cantar un corrido con un vacío en el alma. El estado de Guerrero, el municipio de Iguala. Le pusieron al presidente, le dieron mucha confianza. Y él con muchas ambiciones, al pueblo él traicionaba. Para vender su alma al diablo, 2 millones le pagaban. Ahora se desapareció, nadie sabe el paradero. O se lo trago la tierra, o lo protege el gobierno. El cartel es poderoso, ofrece mucho dinero. Ahora el mundo se pregunta, el secuestro de estudiantes. Unos quieren vincularlos con los narcotraficantes. Yo creo que esa masacre son negocios del alcalde. Con mucha pena y tristeza lo que el país está viviendo. Ya no le tienen confianza ni a elementos del gobierno. No solamente en Guerrero, sino en el país entero. Como los autodefensas, los civiles se reunieron a buscar los normalistas hasta la punta del cerro. No paran hasta encontrarlos, ya sea con vida o muerto. Ya con esta me despido. Ya terminé de cantar. Es una historia triste que no llegó a su final. Me dijo un autodefensa que una guerra va a iniciar. Oiga, la noche del pasado 26 de septiembre, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados a balazos por policías municipales y civiles armados en Iguala, Guerrero. Como se lo hemos informado, tras esta refriega se reportó la desaparición de 57 jóvenes. 43 de ellos no han sido todavía localizados. Ya 9 días que pasan y sin respuesta de nuestros compañeros. Ya esto de ver que el estado de Guerrero, más que nada la fuerza pública, no podía hacer nada, decidimos en conjunto con los padres de familia que ya estas acciones ya no las tomara ahora sí que la fuerza estatal, sino que pedimos que ahora sí ya se abriera un diálogo con el subsecretario de Gobernación y el secretario de Gobernación en el Estado de México. Y sí, adelante se nos dio la apertura y manejamos esta demanda. Ahora sí que ya la investigación la manejara la Fuerza Federal. Entre todos decidimos que teníamos que ir por unos autobuses. Ya se tenía el trato con la empresa. La empresa nos dice, está bien, si van a tomar las unidades, adelante, siempre y cuando no me las dañen. Y pues fuimos, convencimos al chofer, y el chofer, la unidad no se te va a dañar, se te va a cuidar el autobús, aseo se va a estar haciendo en el autobús, se te va a dar lo que necesites, no te vamos a pagar porque no tenemos dinero, pero lo que tú necesites, te lo vamos a dar. Al salir de la central de autobuses, fue cuando se nos pegaron ahora sí varias patrullas, pero pues a lo mejor los policías o la presidenta del DIF municipal de ahí del estado del municipio de Iguala, a lo mejor pensaría que nosotros íbamos a hacerle un desorden, ¿no? Pero pues salimos, íbamos en caravana, iba una estrella de oro hasta atrás y 2 de la línea Costal Line iban hasta adelante. En mi caso, pues yo me subí en el último, en la Estrella de Oro, y avanzamos, y ya vimos que las patrullas venían y pues dijimos, no, pues vamos a dialogar, ¿no? Siempre lo que hacen la Fuerza Pública, que cuando ven que llevamos unidades, lo primero que hacen, pues el diálogo. pero esta vez nos sorprendió porque pues no fue así. Al tiempo que nosotros nos bajamos y alzamos la mano para dialogar, fue cuando nos empezaron a disparar. Y ahí iba el compañero también con nosotros, el que recibió un balazo en la cabeza, iba junto conmigo. Y como él quedó en la parte de atrás de la camioneta de la patrulla, ya no pudimos movernos, ya no pudimos mover ni la patrulla ni el autobús, porque dijimos, si la movemos, el compañero está ahí. Y en lo que nosotros queríamos rejuntar al compañero, recogerlo, darle la atención, era cuando nos estaban disparando y no nos dejaron que nos acercáramos pues a él. Incluso el compañero todavía se movía, nosotros dijimos, está vivo todavía el compañero. Y muchos de nuestros compañeros que no bajaron en ese rato de primer año, alrededor de 15 compañeros o 20, se quedaron en el autobús escondidos. No salieron, ahí se quedaron. Pasó la balacera y estuvieron ahí. Y ya los que bajamos, nos estaban balaceando y nos refugiamos ahora sí que en medio de los dos autobuses de la línea Costa Line. Quedamos alrededor de 25 compañeros ahí y pues nos estaban balaceando. Nosotros gritábamos porque necesitábamos una ambulancia para el compañero porque se nos estaba muriendo. Pareciera que en la actualidad van a terminar con todos los jóvenes, porque todos los días, padre mío, aparecen jóvenes muertos. No sé qué está pasando. Santísimo Dios, ayúdanos, ilumínanos para que los seres humanos reflexionemos y ya no estemos en esta situación tan... Carlos es un joven de 20 años de Ayotzinapa, que estudia en la normal de allá. Él es parte del movimiento estudiantil y bueno, justo hablaremos de él sobre el último caso en Ayotzinapa, que han sido 43 jóvenes desaparecidos junto con 4 jóvenes disparados y bueno, asesinados. Y a causa de esto, bueno, le hemos pedido una entrevista y bueno, primero darle los buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Primero, para poder entender aquí qué es lo que está pasando, planteábamos hablar un poco del movimiento estudiantil en las normales de Ayotzinapa, como también otros sitios, ¿no?, de alrededor, como la historia del movimiento estudiantil. ¿Cómo lo explicarías o cómo lo situarías tú? Pues nuestra normal principalmente es una normal rural, y estas se crean desde... y son impulsadas principalmente por José Vasconcelos, iniciando como centrales agrícolas, posteriormente pasan a ser centrales campesinas, y al ver esta indiferencia entre la sociedad burguesa y la explotada, pues entonces surge esta necesidad de agrupar estas normales rurales. Entonces, en 1935 es cuando se agrupan estas normales rurales, aglutinando 46 de ellas, o sea, en el país de México, en lo que fue la candidatura precisamente de Lázaro Cárdenas. Entonces fue este proyecto que impulsó. Cuando finaliza la candidatura de Lázaro Cárdenas, pues estas normales rurales empiezan a ser perseguidas por el sentido crítico que tenían ante la sociedad. Entonces, en 1968 también estas normales rurales pues tienen participación dentro de este movimiento social que surge por la matanza de Tlatelolco. Entonces estos juegan un papel muy fundamental dentro de ella. Para en 1969 es cuando desaparecen la mayor parte de ellas, desaparecen 15 normales rurales. Aún al haber desaparecido estas, pues siguen en la lucha estos compañeros de normalistas rurales, por el cual en 1971, el 10 de junio, cuando ocurre lo del halconazo, pues ellos seguían teniendo participación y el sentido crítico ante estas situaciones. Entonces, a pesar de ello, pues persisten estas normales rurales, y han, el mismo Estado ha estado implementando diferentes estrategias para poderlas desaparecer. Entonces, por el cual, el motivo por el cual nosotros estamos en resistencia y de no permitir a que nuestras normales rurales desaparezcan, porque sobre todo para los hijos de campesinos, para los hijos de obreros, pues son los que más necesitamos de este tipo de normales rurales, ¿no? Porque recibimos muchísimo apoyo y para nosotros representa mucho, sobre todo una oportunidad más para poder sobresalir. Entonces, de acuerdo a las estrategias que han estado implementando. En 1997, cuando entra una reforma educativa en vigor en el país, sobre todo para estas normales, en donde inmovilizaban prácticamente a los de tercer grado y a los de cuarto grado a seguir adentrándose en este tipo de movilizaciones estudiantiles, por lo que pues le dieron un golpe duro al normalismo rural y al normalismo en general, por lo que pues en cierto momento ellos imaginaron de que pues habían terminado con estas normales rurales, las habían inmovilizado prácticamente. En el 2000, cuando el movimiento magisterial vuelve a cobrar vida ante estas injusticias, pues los normales rurales volvieron a apoyar a los maestros, al movimiento del magisterial, por lo que pues vieron de que en las normales rurales no les habían dado un golpe como ellos pensaban en primeras instancias. Por lo que en 2003, y por esta aferración de querer terminar con estas normales rurales, en 2003 sufrimos un golpe simultáneo por parte del Estado, en donde desaparecen a una de nuestras normales rurales, el Meche Hidalgo. Igual en el 2003 le dan un golpe a Mactumatzá Chiapas, por lo que pues la misma federación en la que nosotros estamos agremiados, pues en cierto momento no pudo emprender estas dos luchas para poder salvaguardar a estas dos normales rurales, quienes se encontraban en problemáticas en este año, por lo que pues nos quitan, como ya lo mencionaba, al Meche Hidalgo y quedando en Mactumatzá Chiapas, pero pues se llevan algunos beneficios, como lo es el internado, como lo es el comedor, les quitan este tipo de beneficios a estos compañeros, entonces el cual pues aún persisten peleando por obtener el internado, por obtener su comedor. Entonces no pudieron desaparecer en este tiempo estas normales rurales. En 2007 vuelven a dar otro golpe a Ayotzinapa, con el nuevo ingreso, intentándole quitar el nuevo ingreso. Entonces año con año estas normales rurales se han visto en la necesidad de estar realizando movimientos estudiantiles para poder seguir subsidiando su comedor, tanto su internado y todos los beneficios que tenemos igual. Entonces año con año se tienen que estar movilizando para poder pues seguir manteniendo este tipo de apoyos, ya que pues por parte del Estado no, por ellos mismos pues no nos dan estos beneficios, sino que pues esa fuerza que nosotros les tenemos que quitar, por lo que pues en el 2007, como lo mencionaban los compañeros de Ayotzinapa, sobre todo que no les querían dar la matrícula para el nuevo ingreso, entonces pues metieron un pliego petitorio como años anteriores para obtener su nuevo ingreso, el cual pues el mismo gobernador del estado de Guerrero no cedía a ninguna mesa de diálogo. Empiezan a hacer actividades de presión, pues aún realizando estas actividades pues no establecían una mesa de trabajo, una mesa de diálogo en donde pues establecieran los parámetros acerca de este pliego petitorio. Entonces por lo que los compañeros se ven forzados a tomar el congreso de ahí de Guerrero, en donde pues son reprimidos brutalmente, pero pues a pesar de ello seguían en resistencia, el cual les otorgaron este nuevo ingreso. Entonces en 2008, igual donde sufre una represión los compañeros de Tenería, Estado de México, igual por estar peleando por un nuevo ingreso, por estar peleando por su internado, porque se los querían quitar con el objetivo de desaparecer al normalismo rural. En 2011 es cuando nuevamente se ven los compañeros de Ayotzinapa en esta situación de movilizarse, ya que pues se vuelve a tener este problema con el nuevo ingreso, de que ya no lo querían otorgar. Se empiezan a hacer actividades pasivas para pues presionar al mismo Estado que establezca una mesa de diálogo, por el cual pues en cierto momento no quería establecer. Ya casi estaba por culminar este ciclo escolar, por el cual igual los compañeros de Ayotzinapa se vieron forzados en tomar la autopista del Sol, en donde pues el gobernador del estado de Guerrero, en vez de establecer el diálogo, pues envía a desalojar a estos compañeros, enviando a fuerzas federales, a fuerzas estatales, a policías ministeriales, a antimotines, el cual pues ante esta situación que no lo podían controlar, pues abren fuego directo en contra de nuestros compañeros, quedando como resultado pues dos de nuestros compañeros, quienes lamentablemente perdimos, y hubieron ciertos detenidos, hubieron igual torturados, y dos de los torturados pues obligan a disparar armas de alto calibre con el objetivo de deslindarse todos estos hechos y de esa manera poder comprobar de que quienes iniciaron estos disparos pues fueron los estudiantes. Entonces, afortunadamente, logramos conseguir todas las pruebas necesarias para poder probar de que pues nuestros compañeros simplemente estaban con piedras, estaban con palos, indefensos prácticamente, y ellos son los que dispararon. A pesar de ello, de esta comprobación que se realizó, pues los mismos policías ministeriales, quienes principalmente dispararon en contra de nuestros compañeros, pues siguen libres, prófugos de la justicia, el cual pues el mismo gobernador en curso, Ángel Eladio Aguirre Rivero, pues garantiza esta impunidad, ¿no? Igual, entonces, en 2012, cuando los compañeros de Tiripetío, igual por estar peleando el nuevo ingreso, por estar peleando su comedor e internado, entonces, el cual pues no les querían ya seguir apoyando en ese sentido, el cual pues igual se ven forzados en movilizaciones estudiantiles, el cual sufren un desalojo desde su normal, pues estas fuerzas policíacas dejan prácticamente destruido todo esta normal, todos los edificios, por el cual posteriormente el pueblo de ahí donde se encuentra la normal rural, pues el mismo pueblo sale en defensa de estos estudiantes, el cual afortunadamente pues logran recuperar esta institución. Entonces los compañeros siguen en resistencia, siguen en la lucha estudiantil. Y el 14 de enero del 7 de enero del 2014, a través de esta denigración que le han dado las normales rurales, a través de esta criminalización que le han dado a estas normales rurales, con el objetivo de desaparecerlas, igual hacia el fanatismo, hacia la política derechista y fascista que hay en el país, desgraciadamente, pues un trailero quien transportaba material pesado pues arrolla a 7 de nuestros compañeros cuando nosotros nos encontramos realizando una actividad de boteo para poder solventar nuestros gastos tanto alimenticios y económicos para nuestras jornadas de observación y prácticas. Entonces atropellan a 7 de nuestros compañeros, 5 de ellos quedando gravemente heridos, los cuales pues afortunadamente lograron recuperarse ya, y 2 quienes lamentablemente perdieron la vida. Posteriormente, el 26 y parte de la madrugada del día 27, donde sufrimos otra represión por parte del Estado, nosotros como normalistas de Ayotzinapa, en donde pues el día 26 nos convocan a realizar esta actividad de boteo para poder solventar nuestros gastos económicos, tanto alimenticios, ya que días antes y días posteriores íbamos a ir a observar y practicar ahí en lugares marginados del estado de Guerrero. Por lo que nos convocan a realizar esta actividad, salimos en la mañana, en la tarde, a la hora que habíamos terminado de realizar esta actividad, es en donde pues igual nos informan de que tenemos que retener estas unidades de autobuses para poder ir a los lugares que nos tocaban observar y practicar. Para ello, pues ya se tiene cierto contrato, cierto acuerdo con las mismas empresas de autobuses que hay ahí en el estado de Guerrero, en donde los parámetros que ponen ellos es de cuidar de estas unidades de autobuses y cuidar de los mismos conductores, el cual pues no ha habido ningún problema y hemos estado trabajando así desde años anteriores. Entonces, igual a los choferes pues no se les obliga, no se les maltrata a la hora que los detenemos, sino que pues les preguntamos, igual quienes conocen de este tipo de nuestro movimiento pues se solidarizan en ese tipo de apoyo. Entonces ese día logramos convencer a 3 choferes a que vayan a nuestra normal, para ello las personas quienes en su momento lo abordaban pues los pasamos a dejar a la central de autobuses de ahí de la ciudad de Iguala, por lo que pues al momento de que los bajamos, nosotros ya nos disponíamos a retirar, en donde sufrimos este altercado de por parte de policías municipales, en donde se nos atraviesa e impide el paso hacia pues la marcha que íbamos. Entonces para ello pues nos bajamos a establecer el diálogo, como igual en actividades anteriores, simplemente donde pues les dábamos a conocer a qué fin era de esta actividad y para qué necesitamos sobre todo estas unidades de autobuses. Entonces en esta ocasión nos bajamos para establecer el diálogo, en donde lamentablemente pues nos encontramos en esta situación, en donde al momento que mencionamos somos normalistas de Ayotzinapa, pues abren fuego directo en contra de nosotros. Entonces pues en cierto momento nosotros intentamos replegarnos para tratar de evadir estas balas, en donde pues desafortunadamente ya se encontraban otras patrullas municipales atrás de estos autobuses, por al momento de que vieron que nosotros nos íbamos replegando, pues abren fuego directo igual en contra de nosotros. Entonces nos tenían completamente rodeados, a los lados no podíamos correr, ya que pues se encontraban casas. Entonces el único espacio para podernos refugiar pues eran entre el espacio que quedaba de la primera unidad, del segundo, y del segundo del tercero. Entonces igual el único momento que teníamos para poder escapar pues era cuando estos policías municipales cargaban nuevamente las armas. En ese momento pues solo teníamos para podernos escapar, en donde pues refugiarnos en los lugares donde nos gritaban las personas de ahí de la ciudad de Iguala. Vengan muchachos, nosotros podemos darles un espacio en nuestras casas. Entonces algunos compañeros corrían hacia ese lugar, en donde uno pues al momento de que escucha a una señora gritando de que vaya corriendo hacia ese lugar, pues y cesan el fuego por un momento, es en donde sale corriendo este compañero e inmediatamente abren fuego nuevamente, el cual pues desafortunadamente es alcanzado por un impacto de bala en la cabeza, el cual hasta el momento se encuentra en un estado vegetativo en el Distrito Federal. Posteriormente a esta balacera dura aproximadamente en 8 minutos a 10, hay quienes, pues nuestros compañeros no alcanzaron a bajarse de estas unidades en las que íbamos para nuestra normal. Entonces al momento de que llegan ambulancias, al momento de que pues recogen a nuestros compañeros heridos, entonces también empiezan a accesar estos policías municipales a donde se encontraban estas unidades de autobuses, y bajan a nuestros compañeros quienes se encontraban aún arriba, se los suben a las patrullas, por lo que hasta el momento pues se desconoce el paradero. Entonces en primer momento nosotros llamamos al Ministerio Público para que nos pues brindaran apoyo con policías estatales o federales, el cual desgraciadamente pues no obtuvimos ninguna respuesta. Y igual mencionar de que a 2 kilómetros de donde sucede esta tragedia pues se encontraba un cuartel de militar, el cual pues igual no hizo nada para salvaguardarnos. Entonces es el primer atentado que sufrimos, el primer ataque. Posteriormente llamamos a nuestros compañeros de la normal, llamamos a organizaciones sociales de ahí de Iguala, llamamos a los compañeros maestros de ahí de la ciudad. Entonces empiezan a llegar en apoyo y solidaridad a nosotros. Entonces al momento de que pues ya teníamos a nuestros compañeros ahí, empiezan a llamar a reporteros para rendir declaraciones acerca de estos hechos, en donde pues desafortunadamente cuando ya nos encontramos todos reunidos aproximadamente en eso de las 12 de la noche, pues abren fuego nuevamente en contra de nosotros. Entonces es en donde se dispersan pues todos nuestros compañeros hacia el lugar en donde corrimos con otros compañeros, pues alcanzamos a ver a 2 personas civiles en una camioneta, y atrás de ellas se encontraba una patrulla municipal, el cual al momento de que se retira esta camioneta con las 2 personas civiles armadas quienes estaban disparando en contra de nosotros, pues es resguardada por la misma patrulla municipal quien se encontraba en su momento. Entonces para ello pues nos volvemos a reunir a nuestros compañeros, íbamos casa por casa tocando por si alguien se encontraba resguardado en algún lugar. Entonces iban saliendo al paso que íbamos, logramos concentrarnos nuevamente todos y nos marchamos hacia nuestro normal, dejando simplemente a dos comisionados, quienes acompañarían a los compañeros pues heridos a los hospitales, ya que pues temíamos a sufrir otra represión. Por lo que pues al día siguiente nos informan de que como resultado de estos dos ataques que sufrimos por parte del Estado, pues lamentablemente perdimos a dos compañeros más, un compañero quien le tendrían que realizar una reconstrucción facial por el impacto de bala que sufre en la mandíbula, a otro compañero pues le tendrían que amputar los dedos, a otro un brazo y a otro de nuestros compañeros su pie. Y el otro compañero, el que ya le mencionaba en primer momento, de que pues se encuentra aún en un estado vegetativo. Igual, al mediodía del día 27, pues nos informan de que fue encontrado otro compañero nuestro cerca del lugar de los hechos, con el rostro completamente desollado. Igual donde nos informan pues de que más adelante, a la altura del crucero de Santa Teresa, en donde fue atacado igual un autobús quien transportaba un equipo de deportistas futbolistas, el equipo de Avispones de ahí de Chilpancingo, un equipo pues juvenil, en donde pues igual como resultado murió un niño de este equipo, murió su entrenador y murió el conductor de la unidad, pues quienes mencionaban en su momento pues que fueron confundidos con nosotros. Entonces este ataque pues es directamente en contra de nosotros como normalistas rurales, con ese mismo fin de querer desaparecer a estas normales rurales, ya que pues tienen, aparte de un sentido crítico, apoyan mucho a la sociedad, ya que pues es nuestro deber, sobre todo nosotros como normalistas rurales, ya que provenimos de los mismos campesinos, provenimos de los mismos hijos de obreros, entonces por el cual pues mantenemos esta organización aún en resistencia, ya que como les decimos nosotros, para estas normales rurales nos han brindado muchísimo apoyo y el cual queremos que siga brindando pues a más hijos de campesinos, ya que pues ya llega un cierto momento en donde nuestros padres nos dicen de que pues ya no podemos seguir estudiando por el mismo el recurso que ellos no tienen. Entonces pues es en donde nos da estas normales rurales la esperanza de poder sobresalir. Entonces hemos dicho que la educación en las normales es como una parte muy importante y básica para que haya una igualdad en la educación y oportunidades de la gente de todo México, pero ¿cuál es la educación que se recibe en estas normales? Pues la educación que en las normales rurales recibimos pues va enfocada a una educación integral, ya que pues en estas normales rurales tenemos diferentes ejes, aparte del académico, tenemos el eje cultural, que sobre todo es para seguir manteniendo nuestras raíces, nuestra cultura de los pueblos originarios de ahí del estado, en donde pues hay danzas, hay clubes, tanto pues de rondalla, tanto de banda de guerra. Entonces este es en el eje cultural. En el eje pues de módulos de producción tenemos lo que son cultivamos igual cosecha, sobre todo en esta época de lluvias, en donde pues sembramos maíz, sembramos flores, sembramos calabazas, entre otro tipo de cosechas que se pueden cultivar en este tiempo. Igual tenemos algunos animales como unas vacas, gallinas, codornices, conejos, puercos. Entonces este tipo de animales, y es precisamente el por qué no se les puede abandonar por tanto tiempo a esas normales, ¿no? Para que nosotros pues podamos cuidar de estos ejes. Igual tenemos el deportivo, en donde pues hay compañeros quienes se enfocan precisamente en eso, como en los clubes como lo son de fútbol, voleibol, basquetbol, natación. Entonces hay estos clubes en el deportivo, y pues el académico, en donde nos enfocamos pues por lo que sobre todo estamos ahí, ¿no? De poder graduarnos como maestros y llevar este tipo de educación a los lugares marginados, ya que como normalistas rurales, pues esa es nuestra principal labor, de ir a los lugares marginados, en donde pues son olvidados y a donde sobre todo un maestro lo ven como un todólogo, en donde pues un maestro llega y pues lo reciben con los brazos abiertos la misma comunidad, y en la tarde cuando empiezan a llegar padres de familia, pues empiezan a preguntarle a este maestro: oiga, mi hijo está enfermo, ¿qué alimento, bueno, qué medicina le puedo dar? Igual uno, hay momentos en donde le hace de, inclusive hasta de veterinario, en donde pues los mismos señores de ahí de las comunidades llegan a preguntar: oigan, pues tengo un animal enfermo, ¿qué puedo hacer con él o qué me recomienda? Entonces donde pues los normalistas rurales no simplemente vamos y damos las clases y nos retiramos del lugar, sino que pues hacemos este vínculo sobre todo con la comunidad, de entrelazar la relación y todo eso en un apoyo y trabajo mutuo en conjunto. Entonces igual pues es la educación que nosotros recibimos en las normales rurales. Y además que la educación allá es importante, como las reivindicaciones que hacéis de mantener el comedor o el internado, es que también las distancias allá son muy grandes y que digamos que la estructura necesaria o las necesidades básicas de un tipo de este tipo de escuelas está en esta, este tipo de elementos, ¿no? Pues sí, sobre todo nosotros que peleamos por mantener este internado, que peleamos por mantener este comedor, pues es precisamente por eso de seguir llevando a cabo estos ejes que le mencionaba, ya que pues si no tenemos el comedor, no, nos tenemos que retirar de la escuela y no podríamos pues cuidar de nuestros animales, cuidar de nuestras cosechas, cuidar de estos clubes que ya les mencionaba, tanto culturales y deportivos. El internado pues es sobre todo por eso, porque hasta en las noches es cuando tienen la oportunidad de ensayar o de que ensayemos en estos clubes y de practicar estos deportes, ya que pues desde la mañana inicia nuestra jornada ahí en de actividades en la normal. A las 7 de la mañana, de 6 a 7 es el comedor, tenemos que pasar a almorzar, y de 7 hasta las 2 de la tarde es que donde vamos a clases, de 2 a 3 vamos nuevamente al comedor, y de 3 hasta 6 de la tarde es cuando vamos a este tipo de cuidar de nuestros animales, de cuidar de nuestras cosechas. De 6 a 7 es cuando pues pasamos al comedor nuevamente a cenar, y de ahí en adelante pues nos enfocamos a practicar o a desenvolver sobre todo estos clubes, donde pues para ensayar danzas, para ensayar en la rondalla, para ensayar en banda de guerra y entre otros clubes deportivos que hay ahí en la normal. Entonces es el tiempo que tenemos, y es precisamente del por qué queremos conservar pues el internado y igual el comedor. Y otra cosa es que pues como le mencionaba, que nosotros provenimos de lugares marginados, provenimos de hijos de obreros y campesinos, hijos de bajos recursos, por el cual también se lleva cierto proceso de filtro para comprobar de que en sí pues necesitamos de estas normales, ¿no? Entonces entran a estas normales pues gente de bajos recursos, quienes alcanzan a comprobar pues de que sí son hijos de obreros o campesinos, quienes en verdad necesitan de estas normales rurales. Entonces pues ¿Y hasta qué nivel tiene la cultura originaria? ¿Qué presencia tiene? ¿Como las lenguas originarias o bueno, las danzas, lo que sea? Pues en las normales rurales, no en todas, en algunas, pues aún preservan estas culturas, ¿no? Y se ve muchísima, tiene muchísima presencia. Pues en el cultural... es en todas de las normales rurales, pero en cuestión de idiomas, en algunas de las normales rurales aún preservan esta licenciatura, el cual pues también intentan desaparecer con esta reforma que implementan en 2011. Entonces, sobre todo en la normal de Ayotzinapa, pues aún preserva esta licenciatura con enfoque intercultural bilingüe. Las lenguas que se hablan ahí o que se llevan a cabo es el náhuatl, el mixteco y el tlapaneco. Ajá, y entonces de esta forma pues igual seguimos preservando la cultura y las raíces de los pueblos. Entonces ante esta como forma de alternativa de la escuela rural, ¿tú qué opinas de qué diferencia hay entre la educación en el espacio rural y el espacio urbano en México? Pues hay una gran diferencia y nosotros pues entendemos de que no todos vamos a recibir la misma educación, ya que hay bastantes cosas por el cual igual enfocarse. Entonces, la diferencia entre este tipo de educación que recibimos nosotros y que reciben en lugares urbanos, pues es de seguir conservando y llevar esta educación a los lugares marginados, en donde pues lo han estado dejando ver de esta manera el mismo estado, de donde pues si eres campesino pues no tienes derecho a seguir estudiando. Entonces pues nosotros lo vemos de esta forma, de que pues estas normales rurales sobre todo están para poder ayudar a familias quienes en verdad lo necesitan, a familias de bajos recursos. Y entonces, volviendo un poco a la represión que el Estado supone en el espacio rural, se puede decir también que la represión en el espacio rural es más fuerte que en el espacio urbano, ¿no?, respecto al movimiento estudiantil y popular. Pues sí, sobre todo, o sea, en los espacios rurales, pues hay una ingobernabilidad, sobre todo porque como no hay recursos económicos, entonces cada quien busca la forma de poder sobresalir. Entonces lamentablemente no hay ni trabajo en estos espacios, en estos lugares rurales, en donde pues obligan a las mismas familias a meterse a la misma delincuencia, a dedicarse a robar, a dedicarse a matar o a dedicarse a otro tipo de actividades delincuenciales. Entonces el mismo Estado pues obliga a que desempeñen otras actividades para poder sobresalir. Lamentablemente varios optan por meterse en robo o organizaciones pues delincuenciales. Entonces pues ha orillado a bastantes familias a emigrar, tanto pues igual a vender lo poco que les queda de sus tierras. Entonces pues y es precisamente del por qué bastantes injusticias en estos espacios, y el mismo pueblo se ha organizado para poderse pues defender tanto en lo legal, tanto en la educación, tanto en la seguridad pública, ya que pues ni confianza se le puede brindar a las policías ministeriales, a los policías municipales, a policías estatales, ya que hemos estado viendo de que pues hay cierto vinculación entre estas organizaciones delincuenciales con la seguridad pública por parte del Estado, por lo que ha orillado a que la misma población tome pues sus propias medidas de seguridad. En una entrevista, bueno, en una declaración que aparece en la jornada de ayer, del 20 de octubre, comentan los padres y estudiantes normalistas que el Estado, si hubiera querido, hubiera encontrado a los 43 jóvenes ya, que realmente ya sabe dónde están, y lo único que hacen es pensar en cómo hacer público esto, ¿no? Cómo hacer público en dónde los tienen realmente. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues sí, sobre todo el Estado quiere, nosotros ya hasta el proceso que hemos visto de avance lo hemos catalogado como un terrorismo de Estado, porque pues es precisamente lo que intenta hacer, de asustar a la sociedad y de apagar a cualquier movimiento social que haya en el país, tanto estudiantil, tanto magisterial, tanto organizaciones sociales que surgen del pueblo. Entonces el mensaje que nosotros vemos que ha estado dejando pues esto de querer apagar cualquier organización, sobre todo cuando presentan este cuerpo completamente pues con el rostro desollado. Entonces intentan decir de que pues si no se callan les va a pasar lo mismo que los normalistas de Ayotzinapa, al igual de que pues no ha querido realizar su parte en cuestión de búsqueda. Hay bastantes pues ahora sí fuerzas de inteligencia el cual han utilizado para buscar a otro tipo pues en donde el apoyo no se requiere, y en este momento que es indispensable de poder buscar a nuestros compañeros, pues no están utilizando este equipo de inteligencia. Entonces no ha querido realizar su parte, y la otra cuestión es que se ha enfocado más en buscar a nuestros compañeros en fosas clandestinas, y es del por qué nosotros en cierto momento llegamos a pensar de que ellos saben en dónde se encuentran. ¿Por qué? Porque pues supongámoslo de esta manera, si uno no sabe en qué lugar se encuentra, pues empieza a buscar en diferentes lugares, no simplemente enfocándose en las fosas clandestinas. Uh-huh. Entonces es precisamente del por qué nosotros mencionamos de que es un terrorismo de Estado, ya que no nos quieren decir y están aterrorizando pues a toda la comunidad en general. Uh-huh. Entonces ante esta violencia sistemática, tanto como violenta, que se da en el espacio rural, y ha habido una fuerte respuesta por parte de tanto los normalistas de allá, o sea, como por vosotros, tanto como por todo el movimiento estudiantil mexicano en su amplitud, y en concreto, ¿cuál dirías que es la respuesta que se ha dado? ¿Qué valoración harías tú de la respuesta que ha dado el movimiento estudiantil, y cuáles son las reivindicaciones concretas que hacen los normalistas de Ayotzinapa? Pues la verdad hemos obtenido un buen apoyo de todo el movimiento en general, tanto pues del estudiantil, ya que igual ellos son el principal, están jugando un papel muy fundamental en seguir este movimiento que nosotros hemos emprendido como Ayotzinapa en búsqueda de nuestros 43 compañeros detenidos desaparecidos. Entonces ellos son pues nuestro aliento de poder seguir en la lucha. Lo que nos da valor de seguir adelante, ya que pues vemos que no estamos solos, no simplemente hemos obtenido el apoyo en el Estado, no simplemente hemos obtenido el apoyo a nivel nacional, sino que hay organizaciones internacionales quienes se han solidarizado ante estos hechos, ya que, y pues, es lo que, y las reivindicaciones o las peticiones que nosotros realizamos ante esta situación, pues es que nos presenten a nuestros compañeros con vida, a los 43 detenidos desaparecidos, juicio político al alcalde Iguala, pero no simplemente destituirlo del cargo, sino que pues que pague por todos estos hechos que hizo en contra de nuestros compañeros, igual seguimiento al juicio político del gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero, y al igual no simplemente nos bastaría con que lo destituyan de su cargo, sino que pues sea juzgado ante pues todas las justicias que se le pueda condenar a este gobernador, ya que pues tiene un repudio por parte de las organizaciones del Estado. Ha cometido varios masacres, ha garantizado pues impunidades ante estos hechos. Entonces es precisamente del por qué se pide esta, o se lanzan estas demandas. Igual pues en cierto momento llegamos a pensar de que no simplemente es el municipio, no simplemente es el Estado, sino que es el país ya, en este caso el representante de Enrique Peña Nieto, ya que en primeras instancias no vierte ningún apoyo o pues no hace nada hasta después de los 10 días. Entonces, igual él sabe de que el gobernador de Ángel Eladio Aguirre Rivero ha cometido bastantes hechos ilícitos en contra de organizaciones sociales, el cual pues no ha tomado cartas en el asunto. Él bien sabe cuando nos asesinaron a dos de nuestros compañeros, el caso queda impune. Cuando arrollan y matan a dos de nuestros compañeros, pues igual el caso queda prácticamente impune. Entonces, y ante esta situación, el presidente de Enrique Peña Nieto pues no ha hecho nada, no ha presionado el mismo gobernador del estado de Guerrero a que estos casos pues les brinde justicia. Entonces, pues sentimos que tiene apoyo hasta por parte del presidente, de Enrique Peña Nieto. Y entonces, en concreto, la respuesta que ha habido hasta ahora, para hacer también entenderlo, ¿no? Porque a veces se criminaliza también en los medios de comunicación la respuesta popular, y el hecho, por ejemplo, de incendiar el Congreso. El Congreso, o como también fue la de las manifestaciones que ha habido, que siempre se hace una valoración como de manifestaciones violentas, etc. ¿Tú cómo verías la respuesta que se da? ¿Qué sentido le darías tú? Como, ¿por qué se hace una manifestación? ¿Por qué se da fuego al Congreso? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Pues miren, nosotros hemos realizado bastantes actividades para ejercer presión a que el Estado, a que el país de México, pues asuma su responsabilidad, sobre todo estos representantes gubernamentales. Pues hemos realizado bastantes actividades, pero no violentas, pacíficas, sino que al momento de que nosotros desempeñamos este tipo de actividades, ellos mismos envían a confrontar en estas actividades que nosotros hemos desempeñado. En cuestión de cuando se toma el Congreso en Guerrero, pues estaban padres de familia, de hijos que tienen hijos desaparecidos, estaban organizaciones sociales tomando este Congreso, estaban compañeros de ahí de la normal. Pues en la postura que iban es de no permitir salir a ningún funcionario público hasta que les brinden alguna respuesta. Entonces las únicas que permiten salir pues es a las mujeres, ya que pues algunos tienen hijos y tienen que cuidar de ellos. Entonces a los hombres es a los que no se les permite la salida, el cual pues en vez de establecer algún diálogo, pues como le menciono, envían a antimotines al desalojo de estos quienes estaban tomando el Congreso. Entonces no, en vez de establecer el diálogo, hace esto de enviar a un desalojo, en donde pues los padres de familia no querían, pues estaban en resistencia y ante este desalojo. Entonces empiezan a emprender otras medidas los policías antimotines, a tirar gases lacrimógenos, a tirar balas de goma, en donde pues provoca todo este incendio, y aún así, en la situación en la que nos encontramos, pues siguen criminalizando a toda protesta social. Entonces, nosotros lo tomamos así, que principalmente quienes colaboran ante esta criminalización, pues son los medios amarillistas, ¿no? Entonces, quienes se dejan sobornar por parte del Estado, y pues el Estado de alguna u otra manera va a tratar de deslindarse ante estos hechos que se les culpabiliza, y pues denigrando a todo movimiento. Y ya, bueno, para terminar, sería ya que estamos aquí hablando para el pueblo vasco, ¿cuál sería el mensaje que darías al pueblo vasco en concreto, y cómo, qué movilizaciones o qué pedirías por parte del movimiento de los normalistas de aquí de México? ¿Qué pedirías que ellos hicieran, o qué movilizaciones, como qué ayuda? Pues les pediríamos, o de antemano igual agradeceríamos la atención que han brindado a este movimiento que se está impulsando como normalistas, y el movimiento en general que hay en el país de México. Pues agradecemos todo este apoyo moral que nos han estado brindando. Igual, pues si se pudiera, igual desde sus medios, pues presionar al mismo país a que tome y se responsabilice ante estos actos y tome las cartas en el asunto, ¿no?, que estamos pasando. Igual, pues protestar ante estas injusticias que estamos pasando, no simplemente en el país de México, sino que hay varios países en donde han sufrido estas represiones. Un antecedente que se tiene pues es en 2012, cuando lo del movimiento chileno. Entonces esta situación no simplemente está pasando en nuestro país. Pues sí, les agradeceríamos que ejerzan presión por parte, pues, en las alcaldías, sobre todo, de pedirle al presidente